salvo el rojo aquel que perdió cantidad, no sé por qué. Aquel rojo, seguramente la tierra, es decir, no se consiguió cuando ella pidió la tierra roja que ella quería.